Arrancamos con el primer comité de seguridad de Almacena. En este primer comité se plantearon aspectos muy importantes que son política de Estado con respecto a la reducción de muertes causadas por accidentes de tránsito. Por eso es muy importante el comité, porque estamos cumpliendo con una directriz impartida desde el Viceministerio de Transporte para incluir dentro de los planes de desarrollo, como lo hemos hecho aquí en Ibagué, un programa de seguridad vial, con 5 directrices fundamentales que tenemos que plasmar también localmente, que son el fortalecimiento institucional, el factor que tiene que ver con el mejoramiento de atención de accidentes, el tema que tiene que ver con el comportamiento humano, que allí va un tema muy importante de cultura ciudadana, el tema que tiene que ver con infraestructura humana, es decir, llegar al término de los detalles, inclusive de los pasos peatonales, para que sean suficientemente adecuados y acondicionados para toda clase de usuarios, inclusive aquellos que tienen capacidades diferentes o que tienen una movilidad reducida, como ancianos o madres en estado de embarazo. Y el tema que tiene que ver con la parte de vehículos y las revisiones, tanto técnicas como mecánicas, que se deben realizar. Esas cinco directrices también las vamos a plasmar en el municipio, y por eso esta primera reunión con entidades públicas y privadas, con la presencia de la representante del Ministerio de Transporte a nivel regional. También se invitó, por supuesto, al coordinador regional del Fondo de Prevención Vial, que es de alguna manera garante para que con su apoyo nosotros logremos reducir accidentalidad y particularmente mortalidad. El objetivo a nivel nacional es reducir para el 2016 el 50% de muertes por accidentes de tránsito. Eso nos obliga a nosotros como municipio a actuar en esa misma dirección. Tenemos desde el 2008 datos que nos señalan 83 muertes en promedio anuales. Eso significa que para el 2016 debemos tener máximo 40-41. Eso significa que a partir de este año tenemos que reducir en 13 muertes para poder cumplir con esa meta que el Gobierno Nacional nos ha señalado. ¿Considera la representante del Ministerio que estas altas tasas de accidentalidad son un problema de salud pública? Sin duda alguna, por eso parte del equipo que conforma el comité es precisamente la Secretaría de Salud. Allí hay varios aspectos que vamos a tratar. De alguna manera se implementa también aquí un observatorio. Yo he propuesto la idea de aplicar conceptos de epidemiología para poder así llegar al punto de saber cuál es la causa que genera los accidentes y particularmente las muertes. De esta manera nosotros podríamos ser mucho más, digamos, contundentes con el tema de reducir este tipo de siniestralidad, ¿no? A nivel nacional, ¿qué nivel ocupa el tema de accidentes? Me preocupa que a nivel nacional estamos en el cuarto lugar. Nos anteceden ciudades grandes que tienen una motorización muy alta, una población mucho más alta, Bogotá, Medellín y si no estoy mal, Cali, de manera que es preocupante que una ciudad intermedia esté ocupando el cuarto lugar. Entonces no es el tema menor, y por eso el tema es también de salud pública. ¿Cuáles son las principales víctimas? De acuerdo a las estadísticas que nos presenta el Fondo de Prevención Vial, que surgen a partir de un estudio que está por oficializar el Instituto Nacional de Medicina Legal, que aplicó una metodología de la Organización Mundial de la Salud, el 30% de muertes en Ibagué tienen relación con motociclistas, el 20% de peatones, el 24% y el 20% de vehículos particulares. Entonces es, digamos, preocupante, sobre todo porque somos conscientes de que Ibagué ya debe ser tratada como una ciudad del motociclista, y en esa razón, o en ese sentido, perdón, nosotros tomaremos acciones para mejorar condiciones de seguridad vial y particularmente este actor del motociclista. ¿En el tema de los comparendos va a haber menos pedagogía y más educativo? Sin duda alguna, yo tuve la ocasión de tener una conversación amplia con el coronel Fernando Murillo, y efectivamente vamos ya a pasar a ser más digamos, contundentes con los operativos que a nivel de tránsito se tiene que realizar. Los comparendos educativos ya prácticamente se reducen y vamos ya a actuar de manera contundente con sanciones que implican un pago económico. ¿Las acciones a seguir que se plantearon en la reunión? Bueno, este casualmente es el primer paso fundamental, que fue crear el comité. Ya lo creamos mediante acto administrativo y de esta manera en esta reunión entonces ya nos hemos puesto de acuerdo para tener en una próxima ya esbozado una estructura de lo que podría ser el plan de seguridad vial municipal. Importante la participación de los miembros del comité, están las entidades del municipio como infraestructura, gobierno, salud, cultura, educación, está la Policía Nacional, está la representante regional del Ministerio de Transporte, está también el representante regional del Fondo de Prevención Vial, todos presididos, incluido por supuesto la Secretaría de Tránsito, y con la presidido sobre la presencia de, por supuesto, nuestro alcalde. Gracias. Bueno, muy bien. Gracias.